disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.uv.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto de estar al aire con Escenaria de nueva cuenta. Todos los miércoles nos encontramos aquí en este horario para conversar de teatro y de artes escénicas. Gracias por su sintonía para la Radio Universidad Veracruzana en general, toda su programación y, bueno, en especial por esta cita que nos damos con este programa cada miércoles. Espero que estén muy bien allá donde nos reciben. Nosotros ahorita aquí un poquito a la expectativa de que pudiera llegar Ociani García, Ociani María Marina García, con quien tuvimos comunicación y el interés de que nos viniese a platicar el día de hoy de un taller que ella está ofertando a la comunidad jalapeña de artistas o no artistas, todos aquellos que estén interesados en esto que en el teatro de títeres llaman cajas misteriosas, una suerte de teatros en miniatura que ofrecen una experiencia muy singular a los espectadores. Ociani Marina García está ofreciendo este taller y, bueno, esperamos que pueda llegar. Tenemos también contemplada la posibilidad de que nos visitaran los jóvenes de Andrónicos Producciones, quienes tienen una serie de dos funciones nada más, creo, los primeros dos días de febrero en el Teatro JJ Herrera. Andrónicos Producciones presenta Calígula. Es un espectáculo con el uso de máscaras, si no me equivoco. Siempre la idea de invitar a los artistas para que nos den la información de primera mano. Pero quizá les pareció un tanto dilatada la invitación, ya que sus funciones son hasta primero y dos de febrero. Y esto trae a cuento un aspecto interesante sobre el cual reflexionar a propósito de la promoción de las actividades culturales y del teatro. ¿Con cuánta anticipación resulta más efectivo promover, anunciar, invitar al público a una función de teatro? A esta pregunta creo que muy en especial para quienes nos escuchan y que son parte de la comunidad artística. Ustedes, amigos, ¿con cuánta anticipación? Yo encuentro que por mucho buscan coordinar su asistencia a este programa dentro de la misma semana. Es decir, el miércoles inmediato anterior al que se van a presentar. Y aquí la pregunta sería, ¿qué resultados sienten que encuentran cuando se promueven tan cerca ya de su fecha? Yo al menos de otros eventos artísticos que se presentan en la ciudad, que igual se anuncian por otros medios, ve uno los espectaculares, la publicidad en calles, detrás de los autobuses, y ve uno que se están anunciando ahí 3 meses, 2 meses antes para sus presentaciones. Así que cabe la reflexión con cuánta anticipación debe promoverse una función, un fin de semana de teatro, de X obra, una temporada, si no será demasiado cerca, la misma semana anterior al fin de semana. Vamos, el teatro predominantemente en Jalapa se presenta de viernes a domingo, de viernes a sábado, de viernes a domingo, o debería ser con más anticipación. Yo en este caso aventuré a ofrecerles el espacio a esta obra Calígula de Andrónicos Producciones desde ya, ya que entiendo que tienen una preventa, y bueno, pues una preventa debe, como su nombre lo indica, ser anticipada, toda vez que se presentan en el Teatro JJ Herrera, que tiene un aforo importante, es decir, tiene espacio para más de 300 espectadores. Entonces, es importante convocar a bastante público para llenar ese espacio. Pues esa es la idea. O sea, ni si estaba contemplada que nos visite hoy, pero no está llegando, está teniendo algún contratiempo. Confiemos en que estará acá con nosotros y tenga oportunidad de comentarnos de sus actividades artísticas, particularmente de este taller de cajas misteriosas. Pero bueno, pues también me puede acompañar para estas reflexiones a propósito de cómo promover el teatro, en particular aquí en la ciudad de Jalapa, y en particular en la ciudad de Jalapa, en donde hay una oferta tan nutrida de espectáculos, de puestas en escena. Aunque como está iniciando el año, a lo mejor ahorita todavía no se dejan ver todos los foros en actividad. Quédense con nosotros, son las 9 de la noche con 11 minutos. Vamos a darnos la oportunidad de escuchar un poco de música. Regresamos enseguida. Como siempre, aquí escuchamos música de quienes han sido nuestros invitados en algún momento. Y en más de una ocasión nos ha visitado el grupo Tlacuaxin, son huasteco, y de sus diferentes visitas es que nos han dejado música que en su momento la escuchamos cuando están aquí con nosotros, pero que en ocasiones como esta nos permitimos compartirla. Gracias, desde luego, a la cortesía de Eloy Zúñiga, quien es conocido como El Zurdo, quien forma parte de Tlacuaxin son huasteco y quien nos ha visitado aquí en escenario. De este grupo vamos a escuchar, si les parece bien, esto que se titula Los Pájaros. capuchinas. Unos se van, otros llegan, así en su canto nos dejan de la vida percepción, más uno que otro se queda y anida del corazón. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bien, amigos, lo que escuchamos se titula Los Pájaros, es del grupo Tlacuaxin, son huasteco. Y esa canción en particular es letra y música de Cecilia Guinea, cantautora, decimista y promotora cultural de la huasteca. Y bueno, en redes sociales nos llega la invitación de Oscar Reyes al evento Padre e Hija o de Cómo Aprender a Andar en Bicicleta. Padre e Hija, así se llama la obra, o de Cómo Aprender a Andar en Bicicleta. Tendrá, bueno, agradecemos desde luego la invitación a ese evento. Digamos, es una invitación de Facebook. Sobreentendemos, ¿verdad?, que el interés es que lo platiquemos con nuestro público radioescucha para que se enteren así de esta función, que serán entre el 30 de enero y el 2 de febrero en Área 51, Foro Teatral, aquí en la ciudad de Jalapa. Gracias a Oscar Reyes, quien actúa en esta puesta en escena. No he tenido la oportunidad de verla. Sí, las imágenes, las fotografías, que casi con toda seguridad serán de Luis Antonio Marín de Candileja Teatro, y lo que se puede ver en las imágenes es una puesta en escena de teatro para toda la familia, diría yo que con especial acento en los niños, por la caracterización de los personajes, ¿sí? Coloridos, un señor de pelo cano con una gran cabellera alborotada y gran sombrero, la hija con sus coletas. Entonces, es una obra de teatro para toda la familia, con especial acento e interés en que la puedan ver con los niños. Vamos a ver qué más datos tiene su evento que podamos compartir con ustedes. Quienes se desenvuelven en redes sociales pueden buscar el evento así en Facebook como Padre e Hija, y entre paréntesis o de cómo aprender a andar en bicicleta, pero para quienes no, que pues, una buena parte de gente se mantiene ausente de las redes sociales y se informa pues solo por los medios tradicionales, como serían en este caso la radio, pues aquí les contamos. A ver, esta compañía se llama La Maleta Teatro. Presenta Padre e Hija de Cómo Aprender a Andar en Bicicleta, de Oscar Reyes, quien tiene la atención de convidarnos su información y nosotros la compartimos con ustedes, amigos radioescuchas. Presenta funciones en apoyo a la participación que la propia compañía tendrá en la gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario UNAM, con otra de sus obras. Allá van a participar con una obra que se llama La del Conejo dentro de la Caja de Zapatos. Entonces, buscando pues allegarse medios, fondos, para poder ir a participar en la final del Festival Internacional de Teatro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, es que dan estas funciones de Padre e Hija o de Cómo Aprender a Andar en Bicicleta, funciones que son del 30 de enero al 2 de febrero, desde luego de este año en curso 2020. Las funciones serán el jueves y el viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. La entrada tiene un costo de 100 pesos, es la entrada general, y los descuentos habituales, 70 pesos. La duración de la obra es de aproximadamente 60 minutos. Padre e Hija, o de Cómo Aprender a Andar en Bicicleta. Una hija perdida, un padre moribundo, buscando una bicicleta y una madre en el mar. Hija escapa de casa en busca de su padre, que se perdió a su vez buscando una bicicleta. Imposibilitados para seguir avanzando y con la ayuda de un palito mágico, yo diría una varita mágica, hija tendrá que descubrir los secretos que ocultan papá y mamá y regresar a casa antes de que padre siga enfermando a causa de la vejez y sea demasiado tarde. Pues de eso trata Padre e Hija, o de Cómo Aprender a Andar en Bicicleta. Qué bueno, dice por una parte que el padre se fue a buscar una bicicleta, pero ya hacia el final nos dice que hija tiene que regresar porque padre está enfermo y al parecer pues muy grave a causa de la vejez. Entonces ahí ya. A ver el elenco. Son tres personajes: padre, hija y madre. Padre lo encarna Gustavo Merino, hija Adalia Sarmiento y la madre es Isaeli Guevara. Isaeli Guevara. Los esperamos, dice Maleta Teatro, área 51, Foro Teatral, que está en Avenida Revolución, antes de llegar a 20 de noviembre. Por allí se encuentra área 51, Foro Teatral, que tiene más eventos, Tiene más eventos antes de estas funciones que son de fin de mes y para los dos y para los primeros días de febrero. Antes allí se estará presentando pues una obra muy especial de área 51, que es Itaca Bitácora de Viaje, de Saúl Enríquez. Itaca Bitácora de Viaje, de Saúl Enríquez, una producción teatral nacional realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de EFIARTES. Va a presentar funciones en área 51, Foro Teatral, del 23 al 26 de enero. con los horarios habituales, que son jueves y viernes a las 8 de la noche, y el sábado a las 7 de la tarde noche y el domingo a las 6 de la tarde, con Lucila, sí, con Lucila. ¿Quién más está allí? Karina y Guía, si no me equivoco. Ahora vamos a ver en su evento qué más información. Esta obra la han estado presentando no solo en Área 51, en otras ciudades, ya con muy buena aceptación, con un gran contacto de las actrices, encarnando historias que fincan con su propia historia de vida personal, de tal manera que nos cuentan un poco de ellas mismas y de sus orígenes. O sea, tiene que ver con la historia de las actrices y de esta manera de los personajes que allí representan para nosotros. Dice en su evento: ten siempre en tu mente a Ítaca. La llegada allí es tu destino, pero no apresures tu viaje en absoluto. Mejor que dure muchos años y ya anciano recales en la isla. Rico cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas, Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje. Ítaca es una serie de historias inconclusas ocurridas en Alemania durante la posguerra, en Jalapa durante el franquismo, en Oklahoma en los 80s y en un ranchito de México en 1950, encontrarán su final con la ayuda del público. Bueno, pues esos son de los datos que encuentro en su evento de Área 51, Foro Teatral de Ítaca, Bitácora de Viaje, y que se presenta, repetimos, 23, 24, 25 y 26 de enero. Y no anotan aquí el nombre de las actrices, así que solo puedo aventurar a mi Bello, una de ellas apellida Bello, a las fotografías que estoy viendo de ellas en este momento, posiblemente Patricia Estrada, Karina Eguía, Ana Lucila, Lucía Ramírez, en Ítaca, Bitácora de Viaje. Son 5 actrices desarrollando, representando estas historias para el público en Área 51, Foro Teatral. Son las 9:26 minutos. Pues ya nuestra invitada ya envió disculpas por no llegar al programa, y esto es cierto, por Oceani Marina, pues ya nos puso un mensaje aquí por Messenger y dice que la disculpemos porque no alcanzó a llegar por acá. Igual y yo les cuento del taller que estaba ofertando y que puede interesar, pues desde luego, a la comunidad artística, a la gente que ya está haciendo teatro, que se está formando en teatro, aunque también le puede interesar mucho a profesores de educación primaria y de jardín de niños, y encuentren en esta actividad una herramienta rica, útil e interesante para desarrollar ciertos temas de la currícula con sus alumnos o incluso en coordinación con los padres de familia. Pero vamos a permitirnos escuchar otra melodía de Tlacuaxin, son huasteco, y regresamos enseguida para platicar de otros eventos de teatro y del taller de Oceani Marina. ¿Les parece? Vamos a escuchar a continuación a Tlacuaxin, son huasteco, con Xochipixahuatl. Xochipixahuatl. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Escuchamos al grupo Tlacuaxin Son Huasteco con esta melodía, esta canción Xochipixahuatl, que tradicionalmente es instrumental solo, pero de hecho aquí de manera más precisa en la información de su disco nos lo dice: de los pueblos en los pueblos huastecos tanto la vida como la muerte son motivo de celebraciones rituales. La música es la encargada de expresar las emociones que afloran en estas ceremonias asociadas con el ciclo agrícola, con el nacimiento y con los ritos funerarios. Xochipixahuatl literalmente significa flor menuda. Es instrumental como la mayoría de los sones de costumbre. Sin embargo, algunos poetas indígenas se han encargado de escribirle versos de todo tipo, festivos, de ruego y de agradecimiento, o bien exaltando el profundo significado de Xochi, concepto que implica toda una filosofía dentro del mundo indígena. Xochipixahuatl puede simbolizar la vida que se posa en la flor de la juventud, pero también la muerte cuando la flor se marchita. La finura y delicadeza de lo femenino representadas en lo brillante y colorido de la flor puede significar el cénit del sol y los bondadosos frutos que provee la tierra fértil, puede traducirse en la abundancia de colores del paisaje de la Huasteca. En esta versión de Tlacuaxin Son Huasteco de Xochipixahuatl, la escuchamos en dialecto y la traducción al español diría: vengan compañeros, vamos a pasear a José y María. Vamos a la procesión con nuestra madre, Santa María de Guadalupe. En otro de sus versos nos diría: vi a una jovencita que le gustó a mi corazón, y cuando fui a saludarla, su corazón floreció. Baila, comadre, porque tu tez es como una rosa. Tu pelo es como una hoja de pejilote. Tu enagua es como una flor de campana. Y en esta última flor se está refiriendo a una flor que conocemos muy bien los jalapeños como florifundio o floripondio. ¿Sí? Flor de campana que se da blancas o rosáceas. En otro verso dice: tómense ya un anisado, tómense ya un licor, tómense una botella de aguardiente a salud de nuestro Santo Señor. Están cantando todos los pájaros porque ya pronto amanecerá. Se acabó la fiesta, se acabó la conversación. Hasta mañana les digo a todos ustedes. Xochipixahuatl, pues eso es lo que en dialecto escuchamos con el grupo Tlacuaxin son huasteco aquí en Escenaria. Gracias por estar con nosotros, por permanecer en la sintonía de Radio Universidad Veracruzana. Y bien, vamos, tal como les comenté y les ofrecí antes de ir a la música, a que les dé yo la información de este taller experimental de cajas misteriosas. Es un taller práctico escénico de cajas misteriosas o teatro lambé, que es como también se conoce. Quizá algunos de ustedes hayan topado ya con alguna de estas cajitas misteriosas y hayan visto alguna función aquí en el Parque Juárez, en el Rincón de los Títeres, tal vez en Teatro Café Teatro Luna, en algún sitio se hayan encontrado ya con esta expresión del teatro de títeres, que es una suerte de caja, en el mayor de los casos, dispuesta sobre una mesa, sobre unas pinzas de tijera, como esas que usan los vendedores en la calle, que nos pueden ofrecer pues toda suerte y variedad de mercancías, pero que llevan colgando al hombro unos soportes, unas tijeras que se abren y sobre él se puede poner un canasto, una tablilla con distintos materiales, pues una cosa de este tipo, o una mesa practicable. Y sobre esa vemos una caja que puede tener decorados alusivos a la representación que se desarrolla dentro de ella. Entonces es un mini teatro al cual pueden acceder uno, dos, a veces tres espectadores a través de mirillas que están recortadas en esta caja. Y entonces uno se aproxima allí y en algunos casos con audífonos y si no, escuchando de forma directa. El artista, el creador de la historia, con sus manos dentro de la caja, va a dar animación a toda una serie de personajes y de elementos para contarnos, para hacernos un breve relato. Bueno, pues Oceani Marina García Molinedo oferta este taller para desarrollar su caja misteriosa y una historia para contarla allí. Este taller lo va a ofrecer, se va a dar el lugar, la dirección en donde se va a dar es en Privada General Sóstenes Rocha número 4, en la colonia Tamborrel, aquí en Jalapa, Veracruz. Es un taller enfocado a educadores y a intérpretes escénicos, tal como yo me adelanté a decirles. Hay un número telefónico al cual se pueden comunicar si tienen interés de participar en este taller experimental de cajas misteriosas. El teléfono es el 22-81-79-82-86. ¿Sí? Se los repito en un momento más, si es que van a buscar en qué anotar. Y bueno, pueden buscar en Facebook Los Vagamundos, y yo creo que ahí encontrarán esta misma información que yo les estoy compartiendo. Así que si ustedes están en Facebook, buscan Los Vagamundos, en Facebook, y ahí podrán toparse con esta información. Este taller tiene cupo limitado, no nos indica aquí en su información de cuántos participantes. Se va a llevar a cabo del 3 al 12 de febrero. Del 3 al 12 de febrero, de lunes a viernes y por las tardes. A partir de las 4 de la tarde, 4 horas. 4 horas cada uno de estos días. Y bueno, parece un horario largo de 4 horas, pero como es un taller práctico, Es decir, no va nada más de que les cuenten cómo se hacen las cosas y de que se lleven diagramas o dibujos, sino que se trata de ir y hacerlo. Entonces, por eso es que cada sesión es de 4 horas, como para llevar allí materiales, pegamentos, pinturas y toda la suerte de objetos posibles para desarrollar su caja misteriosa, que si bien se llama caja misteriosa, puede tener otras formas. Podemos partir de una caja de cartón o de madera, o podríamos utilizar, pues no sé, un garrafón de agua. Podemos utilizar un garrafón de agua y a lo mejor entonces la historia tiene que ver un poco con el líquido vital. Puede ser como un pequeño circo. Y miren, me estoy yendo por las ilustraciones que Oceani puso aquí en su publicación. Pues es una pequeña carpa de circo. Y estar hecha como tal, ¿verdad? Como lona. O no estar hecha de cartón o de madera, pero con la forma de un encarpado y decorada con los colores y banderines, como sería un circo. Y aquí nos pone una imagen que hasta no sé si es un horno de microondas o un televisor, como los antiguos, los de caja, ¿ya? Y otra más que se aventura a colocar aquí, a manera de ejemplo, es como una casa de pájaros, ¿sí? Estas casitas que por entrada tienen un círculo, ¿verdad? Que hace las veces de puerta-ventana. Y por ahí se asoma uno a ver y seguramente esa historia tratará de pájaros. Taller experimental de cajas misteriosas. Es un taller práctico escénico de cajas misteriosas o teatro Lambé. Taller enfocado a educadores e intérpretes escénicos. Lo imparte Oceani Marina García Molinedo, quien, si mal no recuerdo, estudió teatro. Ella estudió teatro, es egresada de la Universidad Veracruzana y oferta este taller que se tomará del 3 al 12 de febrero, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, de lunes a viernes, en la privada General Sóstenes Rocha número 4, en la Tamborrel, allá en Jalapa, aquí en Jalapa, Veracruz. Y el teléfono, les di tiempo para que buscaran para anotar. El teléfono es el 22 81 79 82 86. Del 3 al 12 de febrero. Así que hay tiempo para que se organicen y tengan las tardes libres para ir a tomar ese taller. Otra información, otra invitación que les puedo compartir es el evento Noche de Noctámbulos, también para febrero, en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Casa del Lago de la Universidad Veracruzana es que invita a este espectáculo de la compañía Noctámbulos con el colectivo teatral Noche para Noctámbulos, espectáculo teatral de 4 piezas cortas. El vampiro vegetariano, el gato negro, Rosita. Bueno, son uno de los títulos, dice que 4. Y yo veo aquí que dice Domingo y dice Carmilla. Gato Negro, Rosita, el vampiro vegetariano. Bien, esta actividad Noche para Noctámbulos en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana será los días 7, 8 y 9 de febrero. 7, 8 y 9 de febrero. Los viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 7. Sábado a las 7. La entrada general es de 80 pesos y los descuentos habituales 60 pesos. Noche para Noctámbulos, Casa del Lago, allá en el Paseo de los Lagos. Allá, como se llega al Paseo de los Lagos. Es un evento de Casa del Lago, Universidad Veracruzana. Así como nos llega. Dice, comenzamos este 2020 con Noche para Noctámbulos está de regreso. Cinco breves historias en las cuales se coleccionan secretos mágicos, no trágicos, perdón, se coleccionan secretos trágicos, fantásticos y perversos que se concluirán según sople el aire de los muertos y hasta donde la cordura de los vivos lo permita. Cada una de estas ficciones son claramente distintas, pero concluyen en una misma pregunta. ¿Los monstruos son producto de la imaginación o son tan reales como la perversidad humana? Tenemos boletos en preventa. Hay preventa. Y bueno, no tiene más datos de la preventa, pero las preventas ofrecen la oportunidad de tener un mejor precio. Sí. Así que acercarse a Casa del Lago, aunque las funciones son hasta febrero 7, 8 y 9, pues recordemos que si vamos a la preventa, es decir, si somos los primeros en ir, si vamos de manera anticipada, tenemos un precio preferencial, que el precio anunciado es de general 80 y de descuentos 60, pero si vamos y compramos anticipado, pues las preventas, así nos tienen acostumbrados, tiene un precio preferencial. A lo mejor de descuento, aunque no nos ajustemos nosotros a la promoción. La promoción es para estudiantes, en algún caso también para profesores universitarios, pero seguro es para estudiantes y personas de la tercera edad. Entonces, a lo mejor si no estamos en ninguno de esos casos, con la preventa sí obtenemos el precio de descuento. Casa del Lago de la Universidad Veracruzana arranca 2020 con esta Noche para Noctámbulos, 7, 8, 9 de febrero en Casa del Lago. Allí la invitación, pues, para ese evento. ¿Les parece? Vamos a escuchar algo más de música aquí en el programa y regresamos enseguida con ustedes. Vamos a escuchar a continuación de nueva cuenta, desde luego, a Tlacuaxin Son Huasteco con El Caballo Sin Orejas. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Escuchamos al grupo Tlacuaxin con el Caballo sin Orejas. Una versión instrumental muy parecida al Caballito, pero mucho más rica en pasajes con el violín, y desde luego porque es el instrumento con el que participa don Víctor Ramírez del Ángel, que el disco Tlacuaxin Son Huasteco es un homenaje precisamente a este señor de la música huasteca, a don Víctor Ramírez, y por eso incluyen este, que es un zapateado de carnaval alegre, muy alegre y muy ligero, como una muestra del fraseo, del estilo y del sonido de don Víctor, el Caballo sin orejas. Pues es lo que escuchamos. Pues ya casi tenemos que despedirnos. Les comento rápidamente el espectáculo de máscaras Calígula que se presentará en el Teatro JJ Herrera, aquí en Xalapa, el sábado 1 de febrero. Creo que a las 7 de la noche. A ver, el espectáculo Calígula regresa a escena con dos únicas funciones. Serán 1 y 2 de febrero a las 7 de la noche, dice aquí, Teatro JJ Herrera. Los boletos en preventa estarán disponibles en los siguientes días. Nos convocan a que sigamos pendientes sus publicaciones. Así es que pueden buscar el evento espectáculo de máscara Calígula. Si bien tengo otra comunicación de ellos que dice que hubo un cambio de horario, no, pero sigue marcando la misma hora, 19 horas y 7 de la tarde, noche. Espectáculo de máscaras Calígula de Andrónicos Producciones en el Teatro JJ Herrera. 1 y 2 de febrero a las 7 de la noche. Y para despedirnos, pues hacer acuso de recibo el mensaje de la maestra Estela Lucio de Cañandonga Producciones, que también a través de redes sociales nos hace llegar. Ellos estuvieron aquí para promover el reloj de arena que se presentó el fin de semana pasado, y por redes sociales se comunica con nosotros para agradecer el apoyo a Radio Universidad Veracruzana por recibirle siempre aquí en este espacio y apoyar todas sus producciones y obras, así como lo hacemos con todos los grupos que llevan gusto a aceptar nuestra invitación, que solicitan participar en el programa, o que simplemente cualquier miércoles, que saben que estamos siempre al aire a las 9 de la noche, llegan para hacernos la visita. A todos ustedes, gracias por su atención. Nos estamos encontrando aquí en el 90.5 de frecuencia modulada todos los miércoles a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.